Gracias, Beni. Pues, vamos a poner la diapositiva del resumen de lo que ha leído Beni, para tenerlo ahí delante. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a tratar de llegar a clarificar lo que significa el nombre de Dios y la importancia que tiene el nombre de Dios. Algo que tiene mucha trascendencia y que nos va a llevar, pues hoy vamos a hacer lo que podamos, nos va a llevar seguramente más sesiones en el futuro. Pero hoy vamos a pararnos en estos versículos que nos llevan a este tema de una forma muy centralizada. Ahí tenéis el resumen de lo que hemos leído. Tres veces aparece el yo soy. Yo soy, de arriba, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, entonces comprenderéis que yo soy. Ahora, yo soy. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesús aquí? ¿Y a quién se lo está diciendo? Ya desde hace tiempo venimos estudiando Juan y vemos que el Señor está dirigiendo en este Evangelio al pueblo de Israel y de una manera especial a los fariseos, a los sacerdotes, a las autoridades religiosas y en especial a los fariseos. Entonces el mensaje va dirigido no al mundo en general, va dirigido directamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo que ha venido a hacer el Señor Jesucristo es a revelarse al pueblo de Israel. Todavía no se está revelando al mundo, se está revelando al pueblo de Israel. Se está revelando a aquel remanente fiel de Israel que leemos en tantos lugares en el Antiguo Testamento. Y se está revelando también a las autoridades de Israel, a los pastores de Israel, a los sacerdotes, a los fariseos, a las autoridades religiosas, aquellos que Dios había puesto como pastores de su pueblo. Y está diciendo, hablándolo además de una manera muy organizada. El Señor ha mandado a Juan el Bautista adelante, a su precursor. Este le ha anunciado, he aquí el Cordero de Dios. No solamente él se ha anunciado con Juan el Bautista, sino que el Espíritu Santo, en una voz que oyeron muchos, de parte de Dios Padre, dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, a él oíd. Entonces, se ha referido también, en otras muchas ocasiones, como garantía de su personalidad, de quién es él, como señal de quién es él, se ha referido a sus obras. Si no me creéis a mí, creed a las obras. Mucha gente decía, ¿puede alguien hacer estas obras si no está Dios con él? Así que el Señor está utilizando estos 3 años de ministerio público para darse a conocer a aquellos que deberían de estarle esperando, aquellos que deberían de entender perfectamente sus palabras, porque conocían la ley, conocían el nombre de Dios, conocían las promesas de Dios, las profecías, lo conocían todo. Estaba escrito. Tenían la obligación de conocerlo. Y había mucha gente que lo reconocía. Muchos creyeron en él. Muchos lo reconocieron como el Mesías, los discípulos primero y otros muchos más después. E incluso hasta algunos fariseos también creyeron en él. Así que el pasaje que tenemos hoy delante es un pasaje central, muy importante, porque lo que aquí está diciendo el Señor Jesús de una forma inequívoca para los que le están escuchando es que Él es el yo soy, con todo lo que hay detrás de eso, que los religiosos y también el pueblo tendría la obligación de saber lo que significaba, pero no lo sabían. Entonces, el nombre de yo soy, que se apropia el Señor Jesucristo, lo relaciona directamente con el Dios del Antiguo Testamento, como vamos a ver a continuación. Antes vamos a hacer algunas reflexiones. El nombre de Dios es objeto de un tratamiento muy especial en la Biblia. El nombre de Dios, porque tiene una tremenda trascendencia. En Juan 17, ya lo veremos cuando llegue su momento, se nos habla de esto, de la importancia de conocer a Dios. La vida eterna es conocerte, dice allí el Evangelio. Ahora, no solamente es importante, o mejor dicho, podemos nosotros entender un poquito por qué es importante el nombre de Dios cuando pensamos en que nosotros, todos nosotros tenemos nombre. Necesitamos ponernos nombre los unos a los otros. ¿Por qué? Porque necesitamos diferenciarnos los unos de los otros. Si no tuviéramos un nombre, sería imposible hacer referencia a cada uno de nosotros. Necesitamos un nombre para ser conocidos, para ser mencionados, para ser reconocidos. Entonces, esto está muy arraigado en el ser humano. El tener un nombre es normal, porque somos muchos. Necesitamos un nombre. Pero ¿y en el caso de Dios? ¿También es tan necesario? Pues Dios dice que no. No es necesario. ¿Por qué? Porque Él no tiene que ser distinguido entre muchos dioses. No hay muchos dioses. Hay un solo Dios. Claro, para el hombre sí que hay muchos dioses. Pero ¿por qué hay muchos dioses para el hombre? ¿Y cómo se llaman esos dioses? ¿Y quién ha puesto el nombre a esos dioses? Se los ha puesto el hombre. El hombre ha creado la mitología, ha creado a muchos dioses, les ha dado nombre y ha elevado al rango de Dios a muchas cosas a las que ha dado nombre. Pero a Dios se le puede poner nombre. Porque para poner nombre tienes que tener unas referencias, tienes que saber, tienes que tener algún origen, alguna base para poner un nombre. Incluso nosotros cuando buscamos nombre para nuestros hijos, pues buscamos referencias. ¿Pero qué referencias tenemos de Dios? ¿Cómo le podemos llamar? Claro, los dioses de los hombres tienen nombre porque son hijos de los hombres. Los han creado los seres humanos. Por eso tienen nombre. Ahora, a Dios, ¿quién le pone nombre? Por eso en la Biblia, una de las cosas que encontramos en primer lugar es que Dios se tiene que revelar a sí mismo porque no hay manera de otra forma de conocerle. No hay manera de reconocerlo si Él no se revela. ¿Quién es Dios? ¿Quién lo sabe? Él nos lo tiene que decir. Y es muy interesante que el tema del nombre de Dios en la Biblia tiene ese tratamiento especial que nos hace entender la importancia por la forma como Dios lo trata. Vamos a referirnos a dos casos muy concretos. Tenemos el caso primero de Jacob. Jacob, cuando volvía ya con su familia a Palestina, regresaba a Palestina y se iba a encontrar con su hermano Esaú, tenía miedo de su hermano porque pensaba que todavía quería matarlo. Además, había oído que venía con 400 hombres que le acompañaban. Entonces el hombre Jacob iba repartiendo a su familia por grupos y a toda su hacienda para irlos repartiendo y los que fueran llegando poco a poco con regalos para su hermano a fin de aplacar su odio. Y cuando él ya hubo hecho eso, aquella noche, aquel día, por la noche se quedó en el lugar desde el cual estaban partiendo, del cual partían. Y aquella noche dice en la Escritura que un varón se le apareció y luchó con él. Y estuvieron toda la noche luchando. Y ya rayaba el alba y Jacob no lo quería soltar. ¿Y por qué no lo quería soltar? Dice, bendíceme, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y al final, todos sabemos la historia, el varón se desprendió de él y le bendijo. Bueno, cuando Jacob está luchando con él y está pidiendo su bendición, le pregunta, dice, ¿cuál es tu nombre para que te bendiga? Y el varón le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Es que no necesitas un nombre. Tú sabes de dónde vengo, tú sabes quién me envía, tú sabes lo que soy. Y entonces dice que la escritura que Jacob levantó ahí un altar, dice, y le puso por nombre, ahora mismo no recuerdo, Peniel, exactamente, Peniel. Pero dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, no me mató, porque en aquel momento había la idea de que cuando Dios se revelaba a alguien, esa persona no podía vivir. Así que, en este caso, de una forma muy clara y muy concreta y muy intencionada, el Espíritu escribe en las Escrituras lo que el varón dijo a Jacob. ¿Para qué necesitas? No necesitas nombres. ¿Para qué me preguntas por mi nombre? Tendrías que saberlo. Después, el otro caso es el padre de Sansón, Manoah. Aquel hombre recibió una visita del ángel de Dios y anunció el nacimiento de Sansón, porque Sansón iba a ser usado por Dios para juzgar a Israel. Entonces, Manoah, cuando ya ha recibido la visión, dice, bueno, dinos tu nombre para que cuando esto suceda, sepamos a quién tenemos que honrar. Y otra vez, el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y aquí es muy interesante porque, fijaos, en la traducción nuestra, leemos, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es un nombre admirable? Es decir, que causa admiración. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Pero es que en otras versiones las palabras del original son muy ricas y entonces se pueden traducir de muchas maneras. Y dan, no están diciendo una cosa muy concreta, sino están dando la idea de algo muy, muy grande, muy, mucho mayor. Dice, por ejemplo, en nuestra versión Valera se dice lo que hemos leído, que es un nombre admirable. Pero la Casa de la Biblia traduce que es un nombre misterioso. Y la Nueva Versión Internacional traduce, es un misterio maravilloso. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Es un misterio maravilloso. Y la Biblia textual que yo tengo aquí escribe, es un nombre oculto. Oculto a la capacidad humana. No, quitar las diapositivas, hermanos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante. ¿Cómo trata Dios el tema de su nombre en su revelación? El nombre de Dios no es cualquier cosa. Es algo grande, muy grande, imposible de abarcar para el ser humano. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Qué te digo yo para que tú entiendas lo que yo soy? Tienes una mente tan pequeña para recibir un nombre tan grande. Esto es algo que a mí me maravilla en la palabra de Dios. Vamos a ver entonces ahora, con esto en mente, que la humanidad, si en la humanidad es necesario poner un nombre para cada persona, para distinguirla la una de la otra, en lo divino eso no puede hacerse con esa intencionalidad, porque solamente hay un Dios y un Dios inabarcable. Vamos ahora a entender, a profundizar un poquito en cómo Dios se ha revelado, cómo Él revela su nombre, porque en realidad hay una necesidad de que Él se dé a conocer. Necesitamos conocerle. Entonces, ¿cómo obra Dios para darse a conocer? Y aquí llegamos al yo soy. El yo soy que usa el Señor Jesucristo lo encontramos en la revelación que el Señor dio a Moisés. Ahora sí que puedes poner la diapositiva, por favor. Allí, en Éxodo 3, yo voy a leerlo con la versión de la textual, lo tenéis ahí, podéis leerlo también. Vamos a leer los versículos 13 a 15. Capítulo 3, versículo 13. Después, cuando el Señor ya se ha revelado a Moisés en la zarza, se entabla ya la conversación después de que el Señor le ha mandado ir a Egipto para sacar a Israel. En el versículo 13 dijo, yo esto voy a leer en la versión textual que emplea los nombres originales del texto original, dijo Moisés a Elohim, a Ha Elohim, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, Yahvé, para siempre jamás. Y este es mi memorial de generación en generación. Fijaos, siento que está escrito eso muy pequeñito, casi ni yo mismo lo veo. La respuesta de Dios fue, yo soy el que soy. Y añadirás y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El significado del verbo hebreo, ser, que aquí se está utilizando, que es el verbo ayak, significa ser, existir y también acontecer. Y va más allá de la mera existencia. Encierra la idea de un existir, de un ser, de un estar, que no se limita al momento presente, sino que se extiende en el futuro. No tiene límite. Y va más allá de nuestra mera existencia, para expresar una presencia viva, activa y constante. Y por lo tanto, el significado de la frase incluye no solo el presente, sino también el futuro, con lo que su significado es yo soy el que seré o estaré siendo siempre. Esto también lo entendemos mejor cuando leemos Apocalipsis y allí el Espíritu, el Señor, se refiere, se revela a Juan y le dice, el que soy, el que he sido y el que seré. Dos veces se presenta así el Señor a Juan. Yo soy el que soy, el que he sido y el que seré. Porque la idea es, no es que yo soy sin más, yo soy permanentemente, por siempre, sin principio y sin fin. Yo soy el que soy, el que seré. Entonces, la frase es tremenda. Ahora, la transcripción de este nombre es otro problema con el que los autores de la Biblia se encontraron. Porque ¿cómo expresar todo esto en un nombre? Por eso, el propio Señor se lo facilita y le dice, así les dirás, yo soy, pero teniendo presente todo lo que te he dicho, yo soy, he venido a vosotros. Así pues, vamos a ver, voy a leerlo aquí tal como lo tengo, porque si no es un poco complicado también para vosotros. Yo soy es una contracción de dos palabras que el Señor le facilita a Moisés para expresar todo lo que le ha explicado. Y este yo soy en hebreo se escribe Yahvé. Pero dado que este nombre no alcanza a expresar todo el contenido del nombre de Dios, el escritor hebreo, guiado por el Espíritu, optó por expresar el nombre mediante la transcripción formada por las consonantes hebreas Y, H, V y H que tenéis aquí, que se pronuncia también Yahvé, y significa el que existe en sí mismo, o el que es lo que es sin fin. La idea es que Dios es quien es y quien ha de llegar a ser conocido. Alguien que tiene que ser conocido permanentemente. Yahvé, en su tetragrama, es el que ha sido usado en la Biblia desde el principio para expresar el nombre de Dios. Y es un nombre contraído en el que hay mucho significado, todo lo que estamos diciendo y más que vamos a ver. Así que este nombre ha estado siendo usado por el pueblo de Israel hasta el siglo IV antes de Cristo como el nombre de Dios. Pero llegó un momento en que los judíos, por sus propios prejuicios, llegaron a entender que el nombre de Dios no se podía mencionar porque ellos es muy santo y ellos son muy pecadores. Entonces, usaron también la palabra Adonai. Empezaron a llamarlo Señor, Adonai. Y de ahí surgió la palabra Jehová, con las vocales de Adonai y la tetragrama de Yahvé. Y a partir del siglo IV se empezó a usar Jehová en lugar de Yahvé. Fijaos el trabajo que da o que ha dado a los hombres el nombre de Dios. Cuando nosotros no estamos atentos a las instrucciones de Dios, podemos caer, como cayó Israel en estas cosas, en estos prejuicios en cuanto al nombre de Dios. Dios les pedía santidad, pero resulta que ellos se veían tan pecadores que al final tenían hasta miedo de nombrar a Dios como Yahvé, por su nombre, por el nombre que él se había dado. Y hicieron este cambio que, gracias a Dios, ahora ya podemos recuperar en nuestras Biblias hoy en día. Bien, ahora vamos a saltar un momento al Nuevo Testamento. Yo soy en el Nuevo Testamento. Mira, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la palabra Yahvé aparece unas 6.000 veces. Pero en el Nuevo Testamento no aparece ninguna. En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto leemos que, como hemos leído esta mañana, Dios nos habla por el Hijo, aparece otro nombre. Pero no es que sea un nombre nuevo, sino es un nombre que se actualiza de acuerdo con el Nuevo Pacto. Y en lugar de Yahvé, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, aparece el nombre de Yeshua, Jesús. Salvador. Este nombre aparece 800 veces en el Nuevo Testamento. Pero lo importante es observar que Yeshua significa, ahí lo tenéis, Yahvé salva. Es el nombre de Dios, yo soy el que salva. Yahvé salva, Yeshua. El nombre persiste, pero con una nueva fórmula. ¿Para qué? Para incorporar el oficio que Cristo vino a hacer al mundo. Salvar. Así que el yo soy el que soy, en el Nuevo Testamento se convierte en el yo soy el que salva, Yeshua. Fijaos, este es un tema que ya estamos tratando con mucha rapidez porque no se puede hacer de otra manera y había dos opciones, o tratarlo así o no tratarlo. Pero es tan importante, yo creo que es tan importante esto que nosotros lo sepamos y lo estudiemos, aunque sea de una forma un tanto superficial, un poco detallada, porque nos tenemos que dar cuenta de qué terreno estamos pisando. Nosotros no estamos pisando un terreno de una religión cualquiera. Estamos siguiendo, creyendo, obedeciendo, amando, sirviendo, entregándonos a nuestro Creador, que es el Eterno, el que persiste por siempre, el que no tiene principio ni tiene fin, el Alfa y el Omega, el que fue, el que es, el que era y el que será. El yo soy. Bien, así que cuando el Señor Jesús se está presentando como el yo soy, no están diciendo ni más ni menos que Él es Dios. Él es Dios. Yahvé. Yahvé que salva. Es el mismo Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios manifestado en carne, el mismísimo Dios hecho hombre que nos ha venido a salvar, a morir en nuestro lugar. Yeshua que salva. Y además de eso es, y aquí tenemos algo muy interesante, que aquí el Espíritu en su revelación emplea la misma táctica que vamos a ver ahora usó en el Antiguo Testamento. Como la obra de Cristo es tan grande, si solamente se queda como que Jesús, Yahvé, salva, eso es muy genérico para nosotros. Sí, salva, pero ¿en qué consiste la salvación? Entonces, vemos en el Evangelio, vemos que el Señor Jesús se presenta como el yo soy, Yahvé, no solo que salva, sino Yahvé, yo soy el pan de vida. Ya lo hemos mirado, visto días atrás. Yo soy la luz del mundo, lo vimos el domingo pasado. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. ¿Para qué? Para que entendamos la grandeza de la obra de Dios en Cristo. No es cualquiera. Lo es todo para nosotros. Todo lo que necesitamos. Todo. Esta normativa del Nuevo Testamento también la encontramos en el Antiguo. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí tenemos los nombres compuestos de Dios. Porque si en el Nuevo Testamento necesitamos, para entender la obra de Cristo, todos estos nombres, títulos que el Señor se apropia, yo soy la puerta, el camino, la verdad, la vida, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento, Dios ha hecho lo mismo y se ha manifestado con nombres compuestos. Nombres compuestos que vienen a mostrar la obra de Dios con nosotros. Y así tenemos que Dios es Yahvé Jireh, es decir, Yahvé proveerá un sacrificio. Él usó este nombre cuando anunciaba y anuncia que Él va a mandar un Redentor, va a proveer un sacrificio que va a ser ofrecido en nuestro lugar. Yahvé es Yahvé Rafa, esto es, Yahvé sana. Yahvé Nisi, esto es nuestro estandarte. Este nombre lo usó Moisés en su primera lucha contra los amalecitas en el desierto. Cuando estaba él orando, mientras él tenía los brazos levantados, el pueblo luchaba contra los ismaelitas amalecitas y les vencía. Cuando él se cansaba y bajaba los brazos, perdían. Entonces, entre sus ayudantes, Josué, Caleb y el otro ayudante, mantuvieron los brazos abiertos, levantados, para que Israel venciera en la batalla. Y cuando ha terminado la batalla, dice Moisés, dice, Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte. Es muy interesante porque no dice, nuestro estandarte es Israel, no. ¿Cómo levantaríamos nosotros una bandera de nuestra nación? No, nuestro estandarte es Jehová. Luchamos por Él, vivimos por Él, obramos por Él, andamos por Él, vivimos por Él. Él es nuestro estandarte. Jehová Nisi. Bueno, con cada nombre se podría decir mucho. Yahvé Shalom, Jehová es nuestra paz. ¿Y cuánto podemos hablar de eso? Yahvé Raja, Jehová es mi pastor. Yahvé Sikkenu, Jehová, Yahvé, nuestra justicia nuestra. Yahvé Sama, Yahvé está presente en todo lugar, en todo sitio. Yahvé Sebaot, Jehová, Yahvé de los ejércitos. Fijaos la forma que Dios ha usado a lo largo del tiempo, las formas, las maneras, los nombres, para revelarse a nosotros. Todo eso es Dios para nosotros. Pero no solamente es todo eso, porque ahora hay más. Siguiente diapositiva. Dios también en el Antiguo Testamento nos ha revelado, nos ha dado a conocer sus títulos, los títulos que explican lo que Él es. Y Él se ha presentado como El Shaddai, que significa Dios suficiente o todopoderoso. Él se ha presentado como El Olam, significa Dios eterno. El Elión, que es Dios altísimo. Ad Gadol, que es el más grande. Adoy, o Adonai, que significa Señor. Elohim, el creador. Y El Yonin, que es el nombre que se usa para Dios altísimo, Dios de los cielos, en el arameo del libro de Daniel. Son títulos de Dios, porque no solamente Dios es sana y es nuestro estandarte y paz y pastor y nuestra justicia y está presente, Él es también el Dios eterno, el Dios altísimo, el más grande, el Señor, el creador. Y la palabra creador, Elohim, es un nombre muy interesante. Y es una pena que no nos podemos parar aquí. Cuando se emplea por primera vez este nombre en la Biblia, se emplea en el momento en que Dios decide crear al hombre. Y dice Elohim, dice la Biblia, en el texto original, dice Elohim, Hagamos al hombre, hagamos en plural. Y así tenemos que el nombre que se usa en la Biblia para hablar del Dios creador es un nombre único, singular, pero que contiene pluralidad. Es singular y plural al mismo tiempo. Es un nombre que guarda, que contiene pluralidad. Hagamos. Por eso, Cristo es el creador y Dios es el creador. El Padre es creador, el Hijo es creador, porque es uno. Es Elohim. Y cuando uno se mete en esto, queda alucinado realmente, porque con Elohim pasa lo mismo que con Yahvé. En la Biblia hay después otras variantes y contracciones. Él es una contracción de Elohim. Porque no se puede, en una sola palabra, no se puede expresar todo lo que Dios es. Entonces, en cada momento, Dios va usando diferentes formas y contracciones. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos ampliando nuestra visión y nuestra mente y entendamos, podamos llegar a comprender un poquito lo que realmente es Dios. Hay otra faceta de los nombres de Dios que no podemos ahora entrar tampoco, que son sus atributos, los atributos de su condición moral. Dios es santidad. Él es santo. Es amor, es misericordia, es sabiduría. Tremendo, tremendo. Así que, hermanos, cuando estamos leyendo en Juan aquí, que nosotros leemos muy tranquilamente, leemos en la Biblia, yo soy, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no tenemos todo esto en cuenta, todo eso parece algo simplemente literatura, que es como lo lee mucha gente. Pero el Señor lo dijo muy serio: si no creéis que yo soy, ¿qué? El Dios eterno, en vuestros pecados moriréis. Por eso el Señor les decía, si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Porque somos uno. Decís que conocéis al Padre. Si conocierais al Padre, me conoceríais a mí. Hermanos, tenemos delante de nosotros algo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Por eso el Señor, en su oración sacerdotal, decía que te conozcan, porque en eso está la vida eterna, en conocerte. Y nosotros, aquí, tenemos el privilegio, con estos medios tan rudimentarios como la Escritura, y sobre todo por la acción del Espíritu Santo, tenemos la posibilidad, el gran privilegio de conocer a Dios. Y cuando oramos no necesitamos preguntar cuál es tu nombre. A ninguno se nos ocurre, ¿verdad? Cuando nos hincamos de rodillas en nuestra casa, donde quiera que sea, nos dirigimos al Señor, no decimos cuál es tu nombre. Ya lo hemos aprendido. Porque conocemos al Señor por el Espíritu Santo. Y conociendo al Señor, conocemos al Padre. Porque el Padre y Él una sola cosa son. Así que Cristo Jesús ha venido a revelarnos al Padre. Ha venido a salvarnos, a morir en nuestro lugar. El Hijo de Dios es Dios hecho hombre para ocupar nuestro lugar. Es todo para nosotros. Es nuestra vida, es nuestra sabiduría, es nuestra santidad, es nuestra fortaleza, es nuestra gracia, es nuestra gloria. Porque incluso en la oración sacerdotal le dice, la gloria que me diste les he dado. ¿Qué es la gloria? La vida eterna. Vencer la muerte. Y entonces, nosotros nos encontramos ahora que somos los beneficiarios del amor de Dios, habiendo creído en Él y de su herencia. Porque nos ha hecho herederos suyos, coherederos con Cristo. Y como dice la Escritura, y reinaremos. Reinaremos con Él. Así que, hermanos, aquí, los que estamos aquí, que creemos en el Señor Jesús, podemos gozarnos porque somos parte de esa gran familia, iba a decir pueblo también, pero de esa gran familia de hijos de Dios que Dios ha levantado en Cristo Jesús mediante la fe para hacernos semejantes a Jesús de Nazaret. Para hacernos semejantes a Cristo Jesús, para hacernos semejantes a Dios humanado y tenernos con Él para siempre con sus planes. Yo no sé si hay aquí alguno esta mañana que todavía no conoce al Señor. Si alguno está siguiendo una religión aquí esta mañana o está deambulando por el mundo de la imaginación, pensando, buscando salidas a sus problemas. El único problema que tenemos los humanos, el verdadero problema es la muerte eterna. Y Dios en su amor, en su misericordia, ha muerto en nuestro lugar, haciéndose hombre para que no muramos. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Y quiere que todos vengamos a su conocimiento. Así que los que no habéis dado el paso, dadlo. Y los que hemos dado el paso y somos hijos de Dios, gocémonos. Gocémonos en lo que somos, en lo que tenemos, y vivamos de acuerdo con ello. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra paz. Él es nuestro perdón. Él es nuestra gracia. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestro poder. Él es todo para nosotros. Todo. Amén. Amén.